cuesta la tribuna olímpica 2.50 en la América y la platea 300 pesos. Peñarol está en posición expectante por lo que suceda con el recurso presentado ante la AUF. Mañana el plantel vuelve a los trabajos, varios futbolistas se recuperan de sus lesiones, mientras que otros piensan su futuro lejos de la institución. Hablando de este tema aurinegro, el Tribunal de Apelaciones retiró hoy los expedientes. Tienen 10 días corridos para estar dilucidando este tema. Defensor Sporting realizó trabajos de gimnasio. Pueden darse algunos cambios en el 11 titular para el miércoles. Muchos futbolistas violetas finalizaron el encuentro con molestias. Para las finales de Estudiantes Cruzeiros fueron designados como veedores Juan Ángel Napur, Figueredo Brites y Washington Rivero. Roberto Silvera fue designado esta noche por el Colegio de Árbitros para dirigir el partido del día miércoles. Será secundado en las bandas por Marcelo Gadea y Carlos Changala. Confirmado oficialmente el 12 de agosto, Uruguay enfrenta a Argelia. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Señoras y señores, muy buenas noches, el gusto de siempre estar junto a ustedes aquí en esta nueva edición de Hora 25 que Carlitos Condesa pone al aire en Radio Oriental, mucho para compartir con ustedes hasta la medianoche, pero para hablar de la final o del segundo partido que quedó atrás, de lo que puede venir en la definición, para hablar en definitiva de fútbol con alguien que supo sin duda que entregar dosis de talento muy grande cada vez que pisó un campo de juego y vistiendo precisamente la casaca tricolor, es que nos vamos al contacto en directo y recibimos con mucho gusto a Fabián O'Neill aquí en Radio Dental. Fabián, ¿cómo te va? El gusto de recibirte, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿has visto estos partidos entre Nacional Defensor? ¿Qué te han parecido en definitiva hasta ahora de lo que se pudo apreciar? ¿Cómo no? Aparte, Nacional es normal que el equipo mío, ¿no? Y bueno, y después Defensor, que también tengo, es difícil, no sabe por qué me hinchar, ¿no? Porque la verdad que es así, porque con Defensor también tengo un feeling muy bueno, porque yo estoy en Defensor de Paso los Toros. Sí. Entonces me ha ayudado muchísimo también lo que ha hecho Defensor de ahí. Y entonces no sabe por qué, en realidad no sabe por qué echar, ¿no? Es bravo eso, de tener el corazón dividido. No, pero Nacional es normal que es la vida mía, ¿no? Claro, y bueno, ¿y cómo lo has visto estos partidos? ¿Te pareció que alguno mostró más que otro? Defensor trabaja muy bien, Nacional está haciendo con Peluso, está haciendo las cosas muy bien, y bueno, llegó, quizá por ahí tenía que... Llegó a un lugar Nacional que hacía tiempo que no había llegado, ¿no? Como llegar a las semifinales de la Copa Libertadores, que hacía mucho tiempo que no se hacía eso, y eso también es valorable, ¿no? Por supuesto. Ahora, en estos dos partidos que llevan, en estos dos empates 1-1, ¿te gustó el fútbol que se vio? ¿Te pareció que Nacional o que Defensor pudieran haber estado más cerca de la victoria? ¿Cómo los analizás? Lo analizo de la manera que por ejemplo, Nacional, es normal que viene seguro de la derrota esa, capaz que le cayó un poquito mal para jugar esta otra final, ¿no? Pero Defensor juega muy buen fútbol y Nacional tiene como equipo grande, quizá, ¿no? Normal. Nacional es un equipo grande, Defensor es un equipo chico, en realidad en el sentido de tema, ¿no? Pero Defensor es un equipo que lo decimos chico, pero no es chico porque se trabaja muy bien y seriamente, como lo hace siempre, ¿no? Claro, y desde el punto de vista individual, en estos últimos tiempos en el fútbol uruguayo, de repente con las caras nuevas que van surgiendo, tanto Nacional, de repente tanto en Defensor, ¿hay algún jugador así que te guste, que se proyecte para el futuro? ¿Hay alguno que te merezca mayor atención? Te voy a dar dos nombres de los que me gustan a mí, ¿no? En Defensor de Sousa y en Nacional de Hueso Romero. Esos son los jugadores que a mí me gustan porque que tienen esa mentalidad. Quizá por ahí Romero es un jugador que tiene la... los jugadores que me gustan a mí, ¿no? Sí, sí. Quieren ganar siempre, a cada rato quieren ganar, y eso es lo que me gusta a mí. Yo vi un jugador que siempre me gustó ganar, y cuando perdía no quería ni salir a la calle. Entonces, creo que Hueso Romero es un jugador que por ahí hace un error, es que lo pueden echar o algo, porque la característica de querer ganar hace eso, pero la verdad que... Y después de Sousa en Defensor, creo que es un jugador muy importante. El jugador que me gustaba mucho y que lo tenía siempre en cuenta yo, por las características que me gusta como jugar, era Nacho González. Uh-huh. No sé dónde está ni Nacho, pero ahora de... estaba a mí y son de los 10 eso que un tipo Riquelme, una persona así que me gustaba como jugar también. Claro, estuvo en Inglaterra, tuvo el infortunio de lesionarse y ahora debe presentarse en el comienzo de temporada en el Valencia, aunque no está claro si se quedará en el Valencia, que es el dueño de su ficha, de su pase. Fabián, en cuanto a los técnicos, a la trayectoria, a lo que han hecho, en este caso concretamente, Jorge da Silva, Gerardo Peluso, ¿te sentís futbolísticamente más cerca, con mayor afinidad de uno o con otro? Espectacular los dos, espectacular Peluso y espectacular el Pola. Felicia está loco, lo que ha hecho con Defensor es espectacular, y bueno, y lo de Peluso también ha sido espectacular en llegar, porque el fútbol es resultado, entonces vos podés jugar muy lindo, pero si no ganás, no tiene nada que ver. También Carrasco es un fenómeno en el sentido como es técnico, para mí, ¿no? Después ustedes pueden tenerlo, lo que quieran decir, pero esos son los técnicos que son ganadores, y eso es lo más lindo del fútbol, ¿no? Siempre en el fútbol tenés que pensar siempre en ganar, y creo que estos tres técnicos que te nombré, como Polilla, Peluso y Carrasco, creo que para mí son los técnicos que a mí me gusta para el fútbol, y que yo pienso, ¿no? Estamos bien, sí, sin duda. Fabián, y en cuanto a la definición de Nacional Defensor Sporting, por lo que viste, y bueno, por supuesto teniendo en cuenta tus palabras que hablabas de la paridad, de lo parejo que era esta definición, ¿la ves que se puede inclinar para uno de los dos lados? ¿Alguno te parece que puede estar más cerca de quedarse con el título de campeón? Es dificilísimo. Uh-huh. Me metí entre la espalda y la pared, como se dice, ¿no? Porque la verdad que los dos equipos son grandes y por algo están en el lado que están. Entonces, yo te voy a decir, yo tengo un Nacional, el cuadro mío y la vida mía, ¿no? Y Defensor tiene un feeling mío, entonces no puedo ni desear que gane uno ni que pierda el otro. Entonces, creo que lo que... Ojalá que... Pero no puedo decirte, la verdad no te puedo decirte si que gane Nacional o que gane Defensor, porque son los dos equipos que yo los tengo dentro del corazón mío, y bueno, Nacional porque jugué, y Defensor porque me ha dado una gran mano de la parte de gerente deportivo, como es Richard, y gerente de Defensor, que uh-huh. Para mí ha sido una persona que se ha portado muy bien, entonces no quiero... Ojalá que ganen los dos, lo único que te puedo decir. Está bien, estabas haciendo referencia a Richard Marchelli, el gerente de Defensor Sporting, sin duda que una muy, muy, muy eficaz y una gran persona, sin lugar a ningún tipo de dudas. Fabián, aprovecho para preguntarte también por el otro tema que los uruguayos, por cierto, que futbolísticamente hablando nos quita el sueño, la selección, quedan 4 partidos, lamentablemente por ahora dejamos la quinta ubicación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves a la selección? Y la selección es difícil, La fricción es una cosa que es muy difícil. Aparte no puedo hablar yo porque yo tuve problemas con Tabárez y entonces no le deseo que le vaya mal, pero porque yo tuve un problema una vez en el Cagliari cuando él tuvo de técnico. Uh-huh. Y entonces yo no le deseo a él mal ni nada porque yo no tengo rencor con nadie, pero no es el técnico. Yo te di tres técnicos. Sí, sí. Lo que eran los técnicos para mí que eran son ganadores, para mí este no es ganador. Y te la tiro ahí más o menos para que se vaya pensando como es. Claro, no, la verdad que desconocía, además obviamente han pasado unos cuantos años desde que ambos coincidieron en el Cagliari, pero más allá de este tema personal, es decir, o te parece que de repente, bueno, la influencia del técnico tiene que ver con que Uruguay no esté en una posición de clasificación para la Copa del Mundo? No está, para mí no clasifica porque yo estaba dentro de la selección. Y una lástima por los jugadores, porque son los que pagan todo. Y eso es lo que a veces molesta, ¿no? Pero yo, para mí, Uruguay no clasifica. No, después ojalá que clasifique por los jugadores y por la gente del Uruguay, ¿no? Pero con el técnico que tiene, creo que no clasifica. Ahora, Fabián, ¿por qué? Te lo pregunto porque, bueno, recién lo decías, yo estuve adentro de la selección. ¿Por qué es tan compleja la historia de la selección uruguaya, que nos hablan normalmente de desencuentros? Uno repasa, va un poco hacia atrás en la eliminatoria, en esta estamos, bueno, peleando por llegar al quinto puesto, en la anterior quinto, en la otra quintos, en la otra ni quintos, y uno de repente ve como que hay jugadores u otro tipo de material como para estar más arriba, y normalmente hasta terminamos todos desencontrados, hasta distanciados por la selección. Porque el entorno está mal, y porque lo... Yo que estuve en la selección uruguaya, te das cuenta que las otras selecciones están mejorando, y nosotros estamos empeorando. ¿Pero por qué empeoramos? Por la parte que está exterior, la que entorna el juego, porque siempre... Yo cuando uno hace, es como el tema de la familia, uno empieza, no puede meter el problema al hijo, sino que tiene que ver la parte de arriba, ¿no? Entonces viene bajando el tema de, por ejemplo, la AUF tiene que respaldar al jugador, y acá no, acá lo que tenemos que hacer nosotros es cuidar al jugador si es que no va a representar a nosotros. Entonces, a veces, por decir... El entorno es que ensucia. ¿Quién es el que paga? El jugador siempre. Entonces esas cosas no. Y por algo estamos llegando quinto, sexto, séptimo. Y entre 3-4 años, si seguimos así, vamos a ir último con Bolivia, mano a mano. Y Bolivia va a hacer 2-3 puntos porque juega en la altura. Pero después vamos a terminar así. Ese es el tema. Es normal que así. O sea que no sos optimista en que esto cambie en un futuro medianamente corto. No, te va a cambiar esto. Esto no cambia, sino los pobres jugadores, los que juegan, porque la verdad, los que juegan, porque yo no puedo creer que venga Forlán, terrible persona, amigo mío, esto, hace 30, 40 goles por ahí, y venga acá y se encuentre con una persona o con el dirigente que está o con alguien. Hay que defender el jugador, ¿sabes? Yo me siento orgulloso de ver a Forlán, que lo adoro como persona y como gente y como amigo, lo que es. Y hace 30, 40 goles por ahí y viene y acá te va y te echan en cara una cosa. Esa cosa no existe. La verdad, no va a cambiar y va a ser peor todavía, porque Venezuela antes hacía un punto cada tres eliminatorias, ahora hace 25 puntos igual de Venezuela. Entonces vos te das cuenta que los otros están mejorando y nosotros estamos empeorando, y ahí ya termina todo mal, y bueno, y no vamos a clasificar, y quédese tranquilo que no vamos a clasificar. Fabián, recién hablabas de Defensor, de Defensor Sporting acá en Montevideo, de Defensor de Paso de los Toros. ¿Seguís trabajando? ¿Seguís siendo el presidente, el alma mater de Defensor de Paso de los Toros? No puedo porque me dejaron una multa ahí de 2 años. No puedo ser ni técnico ni presidente. Técnico voy a ser igual porque voy a estar afuera de la cancha. No puedo entrar a la cancha. Después voy a ser igual el técnico. Y presidente es lo mismo. No soy el presidente, pero voy a estar igual adentro. Lo organizo todo yo. Entonces no hay problema. Lo único que no puedo ni firmar es mejor. A mí me hace también un bien que no tenga que firmar nada. Pero la verdad que... ¿Un bien desde el punto de vista económico? No. Desde el punto de vista económico no tiene nada que ver porque se trabaja muy bien ahí en la directiva. Pero quédese tranquilo que está todo bien. Y hablabas de la ayuda que te dio Defensor Sporting. A ver, ¿en qué te ayudó? ¿En qué ayudó Defensor Sporting, mejor dicho, a Defensor de Paso de los Toros? Que tenemos un feeling bien y siempre respetuoso, como Defensor de Paso de los Toros con Defensor de Montevideo, un abismo lejísimo, ¿no? Pero, sí. Bueno, que valore, como te dije, Igor Richard, que haga las cosas que hace y yo tengo botijas que jugaron acá en otro equipo, no en Defensor de acá, y están jugando hoy en Defensor de ahí de Montevideo, y bueno, y se han portado muy bien, y bueno, cuando se portan bien, la cosa que para mí es inolvidable, ¿no? Fabián, muchas gracias por habernos atendido, ¿eh? Un abrazo por usted. Que pase muy bien, ¿eh? Fabián Onir, entonces, hablando de esta definición del campeonato uruguayo, hablando también de la selección uruguaya, estuvo aquí en Hora 25. Hora 25, con Eduardo Rivas. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala... Seguro tienen. Hotel Tres Cruces. Le brindamos todos los servicios de un gran hotel. Porque somos eso. Hotel Tres Cruces. Habitaciones a todo confort. Frigobar, aire acondicionado, garage, desayuno buffet. Internet las 24 horas. Miguelete 2356 a 80 metros de la terminal de ómnibus. Reservas al 402-3474. Visite nuestra página web. www.hoteltrescruces.com.uy. Copa Airlines, la forma más directa de conectarte con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, desde Montevideo. Más rápido, más directo. Precios especiales en www.copaair.com. Llame al 707 Copa 2672 o consulte a su agente de viajes. Estamos adelante aquí en el 95, estamos en Radio Oriental, faltan 10 minutos para las 11 de la noche. Defensor Sporting ya aguarda, por cierto, el tercer partido que tendrá lugar el miércoles frente a Nacional, que una vez más podría ser decisivo para el Violeta, todavía no para Nacional, pero para hablar de esto que quedó atrás, de este segundo empate, con mucho gusto recibimos a Pablo Glenone aquí en Radio Oriental. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bueno, ¿qué te dejó este segundo partido, este segundo 1-1? ¿Algún punto de contacto con el primero desde el punto de vista futbolístico, más allá obviamente del idéntico resultado? ¿Con qué sensación te fuiste de repente de uno y otro partido? No, que fue totalmente diferente a lo que fue el partido pasado, que yo bien lo había dicho, honestamente, creo que Nacional había buscado más que nosotros, pero en este creo que... Si el resultado hubiese sido otro, creo que la justicia hubiese sido que no hubiésemos quedado con el partido. A ver si coincidimos, Pablo. ¿Mejor primer tiempo de Nacional, coincidís en eso, y ustedes levantaron el rendimiento general en la segunda parte? Sí, por supuesto. Creo que hicimos un muy mal primer tiempo, pero empatamos ahí una jugada aislada, pero siempre fuimos a buscar también eso. Nacional nos hicimos bien en contragolpe y en cosas que yo lo dije a varias varios periodistas. Creo que también el arbitraje influyó mucho en cobrar mucho FAU en contra. Si lo ve, los números lo dicen claramente. Tuvimos 21 FAU en contra, todas las manchas venían para en contra de nuestro lado, y bueno, eso te lleva metiendo dentro de un área, pero bueno, creo que tampoco vamos a negar que hicimos un mal primer tiempo. Ahora, hablás del arbitraje en sí, que de repente sancionó muchas faltas, y curiosamente uno escuchaba también después del partido que Nacional se quejó amargamente del arbitraje. Todo el año se vivió quejando Nacional, qué le vamos a hacer, pero hay que ser realista. Si yo soy de los dirigentes por un programa deportivo, tuvimos 21 FAU en contra en el primer tiempo, y no creo que todas han sido FAU. Es normal que se juegue en una final, que se juegue más aficionado, que hayan roces, y estoy muy en duda de lo que fue el FAU del gol, que la verdad que creo que con Miguel Amado y con mi persona le quitamos limpiamente la pelota a Morales, así que si se quejan porque lo hacen para meter presión para el miércoles. Futbolísticamente, ¿por dónde puede estar la gran clave para Defensor, para tratar de liquidarlo este miércoles? No, seguir haciendo lo que hicimos todo el año, lo que se hizo en el segundo tiempo, que la verdad que fue muy bueno, por momentos fue bueno, y bueno, nos faltó un poquito de profundidad, que también todo el año nos faltó, pero creo que lo estamos consiguiendo. Se hicieron buenas jugadas, se llegó por afuera, que creo que a Dios hizo un muy buen partido, se llegó por el medio, se llegó por los lados que siempre viene buscando el equipo, y bueno, ojalá que sigamos así para quedarnos con el campeonato. ¿Sobre lo que piensan que Defensor tiene que liquidarlo este miércoles? Y obviamente, creo que si le das vida a un equipo grande como Nacional, te puede matar, si la seguís prolongando. Esperemos que sí, y que bueno, que nos coronemos con este campeonato, que sería la justicia a todo el año. ¿Cómo terminaste vos físicamente? Porque según tenía entendido, hoy hablaba tempranito en la tarde con un integrante del grupo técnico, que nos decía que había unos cuantos muchachos con golpes, que de repente más complicado era Mauro Vila, pero que había unos cuantos que habían terminado con distintos golpes. Sí, hay muchos golpeados. Eso ya se ve que tampoco no fue una final que no nos golpearan. Por eso la tarjeta, ¿no? Pero no, yo bien, déjeme yo, fue 45 minutos, la verdad que estoy intacto, y bueno, esperemos ir recuperando para estar mejor para el mes. Pablo, gracias por habernos atendido, que sea un buen partido este miércoles, ¿eh? Ojalá que así sea, y que bueno, que sea un lindo espectáculo. Gracias, que pase muy bien, hasta luego. Pablo Callenone, volante central de Defensor Sporting, hablando de lo que pasó y de repente lo que puede pasar en el futuro en esta definición de violetas y tricolores aquí en Hora 25. De 22:30 hasta la medianoche, Hora 25. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. El regalo para papá lo encontrás en Crosser. Taladros, caladoras y amoladoras Power Plus desde 750 pesos. Solo por el mes de julio. Pasa por cualquiera de nuestros 18 locales. Crosser, un mundo de soluciones. Camiones de Barraca Central. Juego de grifería completa desde $73. Coloca todos los días 6 cuotas sin recargo. Barraca Central. Ventas con respaldo. Emilio Rania entre Valle Ordóñez y Centenario. Nuevo camión Hyundai HD78. Superior en todo menos en el precio. 5 toneladas y media de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $27.050. Representante exclusivo Hyundai Fidocar, Florida y Soriano. Y sus agentes en todo el país. 3 noticias en un minuto. Cruza el charco. De esta semana el entrenador Jorge Giordano de Danubio no podrá contar más con el futbolista Matías Pérez, quien ha sido transferido a Arsenal de Sarandí. El jugador estará viajando las próximas horas con rumbo a Argentina para ser sometido a los exámenes médicos pertinentes. Presentación histórica. En un hecho sin precedentes, Cristiano Ronaldo fue presentado hoy en el Santiago Bernabéu como la nueva incorporación del Real Madrid ante 85.000 aficionados merengues que colmaron ese estadio. El futbolista portugués vestirá la casaca número 9 a pesar de haber confesado que quería lucir la 7. Un suizo infrenable. El tenista Roger Federer continúa haciendo historia. Ayer se quedó con su 15º Grand Slam tras coronarse como campeón del torneo de Wimbledon, superando a Andy Roddick. De esa manera, el suizo retornó en el día de hoy al número 1 del ranking ATP mundial. Hora 25, líder en información deportiva. Y distribuye Fabitel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Invengol, producto de goma para el automóvil, agrotransporte y todas las industrias. Calidad certificada. Invengol, pida vendedor al 507-6583. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1.000 pesos pagas 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Prácticamente las 11 de la noche en todo el país y con mucho gusto recibimos aquí en Hora 25, estamos en Radio Oriental, a el ex árbitro Otelo Roberto. Un gusto tenerte por Radio Oriental, Otelo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, por suerte todo en orden y bueno, evidentemente que cuando recurrimos a un hombre de experiencia en el referato, muchos años en el mismo, como Otelo Roberto, es para conocer la opinión de alguien que conoce muy de adentro, una tarea complicadísima como la del arbitraje, y fundamentalmente, bueno, conocer qué impresión le dejó a Otelo Roberto el arbitraje de ayer del empate 1-1 entre Nacional y Defensor Sporting de Darío Uriaco. Bueno, mira, son sensaciones encontradas. Yo creo que Darío es un muy buen árbitro, pero que ayer no tuvo un trabajo redondo, ¿no? Por un montón de factores. En primer lugar, me animo a decir que no incidió para nada en el resultado del encuentro, ¿no? Pero hubieron jugadas allí y actitudes que no redondearon para lo que yo entiendo sería un muy buen arbitraje, ¿no? A ver, por ejemplo, acciones puntuales de quizás mira, una de las más puntuales, hubieron dos jugadas que me pintaron de cuerpo entero el arbitraje de Darío, ¿no? Una que no tuvo en cuenta la reiteración de faltas para aplicar las sanciones correspondientes, ¿no? En los primeros minutos del partido, en el primer tiempo, hubieron un montón de faltas, claramente para cortar la intención de juego y que él no aplicó el reglamento. O sea, hubieron 7, 8 faltas realmente para cortar el juego, ¿no? Como táctica de juego, y eso el árbitro, y más de la categoría de él, y sé que él es muy capaz de desarrollar esa tarea, en otro momento hubiese aplicado la sanción disciplinaria, ¿no? Y realmente no la aplicó. En las jugadas técnicas no me gusta opinar, porque evidentemente uno que estuvo adentro y afuera se da cuenta muchas veces de que lo que muestra la televisión a veces dentro del terreno de juego no se ven, o la intencionalidad, que es él solo el que la juzga, puede ser distinta a lo que nosotros estamos viendo de afuera, ¿no? Digo, por eso en la parte técnica no me gusta opinar mucho y doy siempre la derecha, a no ser que sea un horror. Doy siempre la derecha al árbitro porque es el árbitro el que está juzgando la intencionalidad de una jugada, ¿no? En cuanto puede hacer o no penal, o puede hacer una infracción, una mano que él entiende que debe ser sancionada o que por acción de juego tiene que dejarse ir, ¿no? En eso yo no entro a discutir, pero sí no, la verdad que no fue un arbitraje redondo en cuanto a la parte disciplinaria, ¿no? Tuvo un error además de los hechos puntuales, vamos a decir, sí, ¿no? Tuvo un error muy importante en una tarjeta amarilla que le saca a este muchacho Arismendi. Nacional Arismendi en la jugada con De Sousa, que es una clara infracción, pero una clara infracción de Sousa que ameritaba la roja, ¿no? Yo viéndola reiteradamente, seguro, después nosotros estamos hablando porque la miramos muchas veces por televisión y por allí jugamos, ¿no? Uh-huh. Él tiene que jugar en el momento apropiado, pero una clara infracción de Sousa, que para mí era roja directa. Y que él, no sé por qué, si yo creo que estaba muy bien ubicado, sanciona con amarilla al jugador de Nacional, digo, y a mí me llamó la atención, digo, ¿qué fue lo que vio? Entonces por eso digo que no fue un arbitraje redondo, ¿no? Y sé que Darío está en condiciones de tener arbitraje muy bueno, ¿no? Todos hablamos de Jorge, que para mí también en este momento es el uno del referato uruguayo, pero hay otros buenos árbitros, Martín Vázquez, Silvera, Darío, hay chicos que están en primera categoría y que pueden llegar a desarrollar grandes arbitrajes, pero estoy viendo con pesimismo que no sé por qué los arbitrajes no están redondeando una buena tarea, ¿no? Hubo con pesada porque a mí me duele mucho que muchas veces se critica al árbitro, pero cuando se critica constructivamente creo que estamos todos apoyando para que el arbitraje sea mejor. Sin duda que esa siempre es la intención. Otero, ahora, ayer hubo un solo expulsado, Nicolás Rodeiro, ¿estuvo bien expulsado? Y bueno, sí, yo creo que ahí falla en la aplicación de los criterios, porque si Nicolás estuvo bien expulsado, hubieron otros jugadores que tendrían que haber sido expulsados anteriormente, ¿no? Él le aplica, creo que la primera amarilla por reiteraciones de falta. Sí. Y habían sido dos o tres faltas de Rodeiro. Me parece bárbaro. Si él entiende que el criterio es ese, el no permitir que se use el full como juego táctico, él me parece bárbaro, pero tenía que haber actuado de la misma manera mucho antes, porque hubieron un montón de infracciones, inclusive contra el mismo Lodeiro, que no le exime de pena a Lodeiro, ojo, tengamos eso claro, pero a Lodeiro se le pegó mucho ayer. Hubieron unas cuantas infracciones contra Lodeiro. El sistema táctico de cortar el juego de Lodeiro, de un jugador habilidoso. ¿Ah? Si se sigue ese mismo criterio, y él entiende que estuvo bien expulsado a Lodeiro, bueno, yo creo que se equivocó y que tuvo que haber echado a un par de jugadores, por lo menos, en la misma situación con Lodeiro. Recién decías que veías con preocupación de repente arbitrajes que no terminaban de redondearse. Decías que, por ejemplo, en el caso concreto de ayer, de Ubriaco, no penó como correspondía y que es un árbitro que está capacitado como para hacerlo. El tema de la reiteración de infracciones, ¿por qué pensás que se puede dar ese tipo de situaciones? Mira, yo creo que acá claramente no quisiera pecar de que tengo la bola de cristal, pero creo que acá se están unificando criterios de árbitros que lo que le ordenan, me da la sensación, es lo que le ordenan es mantener el juego pase lo que pase. O sea, disciplinariamente decirle, muchacho, el partido tiene que terminar sí o sí. Me da esa sensación, me da la sensación de que la escuela de árbitros está actuando con un criterio, a lo mejor es el adecuado, pero en el que yo discrepo abiertamente. Yo digo que los arbitrajes en el 75% tienen que ser disciplinarios. Entiendo que el árbitro que disciplinariamente controle un partido tiene el éxito asegurado, ¿eh? Pero al revés, si lo que domina es el reglamento y deja la disciplina de lado, los partidos no terminan, no tiene un buen término. El árbitro tiene que marcar la presencia. Yo digo que hay cuando se dice una frase hecha, el árbitro debe pasar desapercibido. Yo digo que el árbitro debe pasar desapercibido hasta que se tenga que poner en primera figura. Porque si no se pone en primera figura, el espectáculo se denaturaliza. Y el árbitro está para llevar adelante un espectáculo. Ahora, ¿cómo lo lleva adelante? Permitiendo cualquier cosa, dejando que se degenere, dejando que gane el que comete infracciones, el que está fuera de la ley, o aplicando la ley para que ese partido lo gane el que, actuando dentro de la ley, dentro del reglamento, tenga las mejores opciones y convierta más goles. A mí me da la sensación, y lo vengo observando desde hace bastante tiempo y con mucha preocupación, que acá se valora más la parte técnica, la parte disciplinaria, que el no hagan olas está por arriba de toda jerarquía arbitral, y eso me preocupa realmente. ¿Será porque yo lo veo así? Sí, sin duda. No quiero decir con esto que tenga la razón, pero yo considero que el arbitraje es eso. El arbitraje es saber encauzar un partido y no dejar que ese partido, no intentar que se termine por todos los medios. No, uh-huh. No. Yo quiero que el árbitro encauce el partido, que el árbitro sea figura. No para ser un déspota, no para hacer alarde de sus decisiones, sino para que el árbitro maneje el partido. Y sabes que me preocupa mucho y he estado observando reiteradamente los arbitrajes y me da la sensación de que esa es una orden venida de arriba. Es una instrucción que reciben los árbitros. Es la impresión que te queda. Si te dijera que es así, estaría mintiendo porque no lo sé, pero me da la sensación que el partido tiene que terminar. Uh-huh. Porque si no, hay árbitros como Martín Vázquez, por ejemplo, que tiene todos los atributos para ser a lo mejor hasta el uno del Uruguay, y veo que se queda. Y veo que se queda, y mirá que lo quiero mucho a Martín, como quiero mucho a Jorge, como quiero mucho a casi todos los muchachos del arbitraje, y me duele decir cosas que a veces me tendría que callar, pero como soy honesto, como siempre fui de frente, como me parece que es agregar un aporte a la tarea de referir, que es tan difícil, lo digo sin tratar de tirar a nadie. Yo creo que todos los muchachos tienen son realmente honestos. Pero creo que acá hay una decisión del órgano, de la escuela, no sé si del órgano del colegio, pero de la escuela, de que los arbitrajes tienen que ser de tal manera, de la cual yo no comparto. Otero, como siempre, muchísimas gracias por tus conceptos aquí en el 95, ¿eh? No, al contrario, un abrazo a todos, muchachos. Gracias. Otero Roberto, entonces, el ex árbitro, hablando de lo que representó fundamentalmente el arbitraje y algo más, ¿verdad?, de la final de ayer entre Nacional Defensor con Darío Grieco. 25, cara a cara con la verdad. ¿Te animás? para barracas y particulares. El ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Si hay algo que es cierto, es que a los uruguayos nos gusta inventar cosas. Tal es así que hemos creado el candombe, la murga, el primer mundial de fútbol y a la mismísima vuelta olímpica. Los orientales pusimos el primer marcapasos en un ser humano. Inventamos el handball, el zoom y hasta la percha. También inventamos algo que ha salvado a miles de vidas. Una idea con nombre y apellido. La Coronaria Móvil. Una empresa que nació en nuestro país, que hoy cumple 30 años. Y que todos festejamos con buena salud. UCM. 30 años de vida. Cobertura parcial de asistencia médica. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Chevrolet, Jaguarón. Repuestos originales. Chevrolet. Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. Vivero Carlos Tarjeta. Florales de estación, arbustos, almácigos de huerta. Atendido por sus propios dueños, el María Urticochea 5981, teléfono 308-6578. Envíos al interior, ventas por mayor y menor. Vivero Carlos Tarjeta, teléfono 308-6578. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Estamos en el pequeño 25, ya vamos a estar con el duelo ahora aquí en Radio Oriental, pero ponemos ahora más novedades aquí en el 25, novedades por el lado de Nacional. Pablo. El equipo tricolor Eduardo trabajó esta mañana en los céspedes, el lugar donde habían pasado la noche una vez finalizado el encuentro de ayer en el Centenario. La jornada de hoy se utilizó para realizar trabajos regenerativos y dejar en libertad de acción a los futbolistas el resto de la jornada, ya que mañana deben retornar nuevamente a la concentración ya para quedarse hasta que se discute el partido del día miércoles. Hablar del equipo parece demasiado apresurado por estas horas. Una variante obligada y otra que aparece como segura. La salida obligada de Nicolás Lodeiro por la expulsión es el mayor problema a resolver por Gerardo Peluso. El Matute Morales, decíamos en titulares, surge con las mayores chances, pero habrá que esperar el día de mañana para saber con mayor certeza quién ocupará ese lugar. El otro cambio que quedábamos como casi seguro es la salida del argentino Federico Domínguez, de actuación regular a mala, retornando el compatriota de este último, Matías Rodríguez. Ahora habrá que ver quién por izquierda y quién por derecha. Adrián Romero podría permanecer en la izquierda y Matías jugar por la derecha, o podría permanecer el hueso en la izquierda pasando a Matías Rodríguez por la derecha. Habrá que ver qué es lo que resuelve Peluso en cuanto a ese tema. Reitero que las variantes esas son las que aparecen como más seguras, no descartándose una tercera a lo mejor más sobre partido, ¿verdad? Recién mañana a las 11 entrena Nacional nuevamente, vamos a poder comenzar a tener alguna de estas respuestas. Se mencionó la chance, por ejemplo, de que jugara Mauricio Pereiro, de que por lo menos integre el plantel. Parece difícil. Recién hoy el juvenil tricolor volvió a los trabajos después de atravesar por un fuerte estado gripal. Bueno, bien, seguimos adelante con más novedades ahora. Nos vamos con novedades de Defensor Sporting, Oscar Velo. Bien, Eduardo, porque muchos futbolistas violetas finalizaron el encuentro de ayer con molestias de distintas características, por supuesto. El más perjudicado es Mauro Vila, ya que padece esguince de tobillo y está en duda en el caso de que Da Silva lo necesitara desde el vamos y también para integrar el banco de los suplentes como ha ocurrido en los últimos partidos. El resto de los jugadores con algún tipo de molestia son Miguel Amado, Diego de Sousa, Jorge Curbelo, Sebastián Ariosa, Diego Vera y Carlos Díaz. Igualmente, todo hace pensar que el único que tendría inconvenientes para estar a la orden es Mauro Vila. Por otra parte, más allá de que no se sabe con exactitud cuáles serán, se especula con que Jorge Da Silva haría variantes para el partido del miércoles ante Nacional. Partido que de ganar le otorgará automáticamente el campeonato uruguayo. Hoy realizaron trabajos de gimnasio y regenerativo, mientras que los que no tienen habitualmente tantos minutos trabajaron con mayor intensidad. En los próximos días, Leandro Cabrera, el juvenil de Defensor, estará viajando rumbo a España para hacerse los estudios médicos y sellar su incorporación al Atlético de Madrid. Se maneja la posibilidad de que Sergio Cabrera podría dirigir la liguilla, habida cuenta de que la partida de Da Silva es inminente al fútbol de Arabia, pero parece esta opción poco menos que complicada para llevarse a cabo. Novedades en la UF, Néstor Hugo Sosa. Hablando de este partido, mañana comienza la venta previa de localidades en el Parque Central, en el Club Defensor Sporting, en los locales Hábitat. Recordemos, la cabecera Amsterdam para Defensor Sporting 100, la 100, 180 la Olímpica, la Tribuna América 250 y la Platea América 300 pesos. Más novedades por el lado de Nacional, Néstor Hugo, no, viene un rato, Pablo Londinsky. Ayer Eduardo en el vestuario tricolor, vos sabés que al mama Diego Arismendi le tocó por sexta vez consecutiva ir al control antidoping. ¿Sexta vez consecutiva? Le yo decía que era en el futuro, dentro de 20 años, que usted va a seguir siendo periodista deportivo, hace una sellada. ¿Se imagina? Bueno, vamos a ir jugando, por decirlo jugando, de alguna manera, ¿sabes? Porque ayer en el vestuario de Nacional ya decían, che, bueno, esto ya no es sorteo, ¿no? Porque vamos a explicarle a la gente cómo funciona el tema. Se sortea entre los 18 futbolistas que presenta cada plantel para cada uno de los partidos, se sortean dos futbolistas por el delegado del equipo contrario. En este caso, la gente de Defensor sacó al número 3, sacó a Federico Domínguez, y sacó el número 8, Diego Arismendi, dándose esa casualidad de que por sexta vez consecutiva iba el jugador de Nacional. Y las voces justamente en el camarín tricolor era, bueno, esto no es casualidad, ya algo raro hay. Bueno, hablamos hoy con el doctor José Veloso, encargado de realizar estos controles antidoping, no solo a nivel local, sino también designado por la Confederación Sudamericana de Fútbol para realizar los antidoping de los partidos de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana que se juegan aquí. Él me, bueno, justamente dijo que, por ejemplo, si bien esto era por sorteo, se podía designar a un futbolista por parte de él, sí, sí, en su persona, para que fuera al control antidoping. Si recibió algún dato, si alguien se acercó y le dijo, mirá, este tendría que ir al antidoping. ¿Es el caso de Arismendi? No es el caso de Arismendi. No es el caso de Arismendi, que las seis veces salió por sorteo. Ahora, me hacía acuerdo el doctor José Veloso, entre el año 1999 y el año 2000, Pablo Javier Benguechea concurrió 16 veces consecutivas al antidoping por sorteo y nadie alzó la voz, aparentemente. Ahora, en una de esas 16 veces fue que se detectó la anomalía en la orina de Pablo Javier Benguechea con respecto a la cafeína. No solo me habló de ese caso, me habló también del futbolista Máximo Lucas, cuando jugaba en el Danubio Fútbol Club, concurrió 8 veces consecutivas por sorteo al control antidoping. Así algo que falta para llegar, sí. Ahora, ya tiene unos cuantos. Manejando un tema de probabilidades, parece bastante improbable, ¿no? Pero bueno. No había formado de Peñarol, Oscar. Que está expectante respecto de la decisión que adopte el Tribunal de Apelaciones en cuanto al recurso presentado por la institución. De todos modos, ya se trabaja desde la dirigencia en cancelar ciertas deudas que se mantienen con sus empleados y se empieza a delinear el Peñarol de la próxima temporada. Los objetivos a corto plazo son, por ejemplo, refinanciar los contratos altos de plantel. El de Caballero, el del argentino arquero, por ejemplo, ya no será problema, dado que no continuará en la institución. Otros de los futbolistas con contratos elevados pueden emigrar a otros clubes, como es el caso de Carlos Bueno, que es pretendido por la Real Sociedad de España por expreso pedido de su flamante entrenador Martín Lasarte. Decíamos también cancelar deudas. En estas horas se pagaron uno de los 4 meses de sueldos que se estaban adeudando. El otro tema es evaluar cuáles serán los futbolistas que llegarán a Peñarol para afrontar, como decíamos, la próxima temporada. Número seguramente no serán menos de 10. Además de la calidad y de la jerarquía futbolística, harán mucho hincapié en el perfil de cada uno de los jugadores que llegan. llegan a la institución. Esto es por todo lo que ha trascendido en los últimos tiempos, por la vida, por ejemplo, nocturna de algunos integrantes que se había manifestado, también de los planteles de los últimos años, toda aquella situación que se dio últimamente del código de conducta. Bien, por todas estas cosas es que se fijarán mucho en antecedentes para elegir a los futbolistas. Y es por esto, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que existe una charla pendiente de la dirigencia con Pablo Javier Bengoechea, en donde se verá su desempeño como asesor deportivo, más específicamente como gerente deportivo, función que ocupaba hasta hace muy poco Eduardo Pereira, que seguramente seguirá en el club, pero desde otro lugar, desde otro cargo, mirándolo desde otro punto de vista. Mientras tanto, el plantel junto al cuerpo técnico siguen pensando la posibilidad, por remota que sea, de ingresar a la liguilla, y es por esto que luego de tener los últimos dos días libre, mañana, en turno vespertino, volverán a los entrenamientos. Más de la UF con Héctor Hugo Sosa. Antes que nada, su celular marcha, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Recién decía Oscar el tema del Tribunal de Apelaciones, que hoy retiró este expediente, en donde está también lo de Peñarol, pero aparte está las notas de Defensor, Liverpool, River y Racing. Hay que decir algo también, ¿no? El Tribunal de Apelaciones, que es donde Peñarol quería que fuera este caso. Y más allá que uno no duda de nada de los integrantes de este equipo del Tribunal de Apelaciones, que son 7 personas, hay 4 que son de filiación rojinegra, uno de Nacional, uno de Liverpool y uno de River. ¿Más novedades con Oscar Vero? Quiero decir algo. Yo hace una noticia, ¿no? No, estoy indignado que Huracán no sea campeón. Lo ultrajaron, lo robaron, lo saquearon al equipo de Ángel Campos. Bueno, quería decirlo. Casualidades, Brasera reconoció sus errores en medios argentinos. Lo mismo hizo Darío Uría con esta jornada. Pero lo de Brasera fue insoportable. Bueno, más de... Vamos a completar la información vinculada con la AUF, Néstor Hugo. Y sigamos, y te digo dos en una, para el partido de Estudiantes Cruzeiro se han designado 3 deudores. Más allá que Washington Rivero, presidente de la UF, ya había declinado de que no iba a ser más deudor mientras fuera presidente, 2 veces consecutivas Nicolás León llamó para designarlo para este partido, y bueno, se designaron 3 deudores. El presidente de la versión paraguaya de fútbol, Napur, Figueredo Brites, y también Washington Rivero, que va a estar en estos 2 partidos. Y lo otro... fue confirmado oficialmente en el día de hoy el partido del 12 de agosto frente a Argelia. Bueno, gracias, Néstor Hugo, entonces, en los datos vinculados con la AUF. Pausa, seguimos adelante y ya se viene el duelo aquí en el 95. Hora 25, 22:30, se despierta la información. Kraft presenta Masilla de Poliuretano Poliflex. Para selladores en general, práctico y económico. Calidad Kraft. Respalda el gaucho. 514-8341. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano. 481-3638. Tenga en cuenta que el medio y el soporte son parte del mensaje. Eligiendo una buena amplificación, usted está mostrando respeto por su auditorio. Y más que darle volumen a su voz, está amplificando el poder de su palabra. Cibor, agraciada Casi Suárez, teléfono 209-6092. Cibor, volumen de verdad. Bueno, hoy hay partido, así que como siempre caen todos los amigos a casa. Apenas llegan, ya se ponen a discutir. Que el 5 no para nadie, que el lateral tira pelotazos para cualquier lado, por qué el técnico no nos saca... Todos grandes opinadores de fútbol. Y grandes tomadores de mate también. Por eso preparo un par de termos de agua, y bueno, entre mate y mate la discusión se va llevando. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Y distribuye Fabigel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Mi amor, ¿estás seguro que es por aquí? Ay, bueno, no me mires con esa cara porque el mapa... Como siempre, vos sabés todo. Gordo, no bajes de la camioneta. Primero mira el cartel. El cartel, gordo. Ese, mira, el que dice no acariciar a los leones. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordi! Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SOAT te ofrece el seguro de viaje SOAT World Assistance. Para mayor información, www.soat.com.uy o 711-0711. SOAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SOAT. Contigo. Con todo. Dice Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora también, para camiones y ómnibus Volkswagen, Ayala es el repuesto seguro. Ayala, Galicia y Yaguarón. Galicia y Yaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Impermeabilice con membranas asfálticas de Marvex Sociedad Anónima. Rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 600 pesos IVA incluido. Y de 40, 650 pesos IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex Sociedad Anónima. General Flores 3949. Teléfono 215-0481. RJ Maderas Tratadas. Vigas de eucaliptus cuadradas, varios anchos y largo hasta 7 metros. Columnas para TV y electrificación rural. Postes para alambrados, muelles y puentes. Viñedos e invernáculos, todos los diámetros y largos. Teléfonos 042-22-6258 o 099-81-0025. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. Bueno, estamos en periodo de parciales y no queda más remedio que ponernos a estudiar, ponernos las pilas. Y bueno, esta noche nos juntamos en lo de una amiga, en lo de Carla, y yo voy a llevar el mate, como siempre, ¿no? Cada vez que estudiamos siempre nos distraemos, hablamos de otra cosa, casi nunca logramos estudiar y concentrarnos, así que ya veo que la noche es larga, ¿no? Como todas, y la compañía del mate va a ser fundamental. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Son tus hombres los que llevan ilusiones, adalides del pasado y la gloria que vendrá. Es tu insignia nuestro faro de esperanza, la que guía con enjundia nuestros pasos al andar, en Croacia, en Brasil y en Argentina. Supermatch presenta otra semana espectacular que tendrá como partidos estrella, presta atención, los de Defensor Nacional por la final del campeonato uruguayo y Estudiantes Cruzeiro por la final de la Copa Libertadores de América. Y presta atención, por supuesto, a los dividendos. Defensor Nacional, el Violeta, paga 2 pesos con 40. Nacional paga 2 pesos 25 en esta oportunidad. Favorito el tricolor para Supermatch, 2 pesos con 95 paga el empate. Estudiante juega con Cruzeiro en La Plata. El pincha rata paga 1 peso con 80. 3.15 el empate, 3 pesos con 10 para el conjunto de Belo Horizonte. Y además se juega la final decisiva de la apertura chileno. Unión Española paga 1.80, favorito ante la U de Chile, que paga 3.10 su victoria, 3.15 el empate. Y arranca la promoción en la República Argentina. Atlético Rafaela juega contra Gimnasia de La Plata, 3.65 paga Atlético Rafaela, 3.10 paga el empate, 2 pesos paga Gimnasia La Plata, el equipo del amigo Alberto Raimundi. Belgrano Rosario Central, Belgrano paga 2.65, 3 pesos con 10 paga el empate, Rosario Central paga 2 pesos, juega y gana todos los días con Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Son tus hombres los que llevan ilusiones. Darceg Sociedad Anónima. Fajas lumbares, prevención y recuperación de lesiones de columnas. Importa y distribuye Darceg Sociedad Anónima. Cerro Largo 1274. Teléfonos 903-2098 y 99. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Oquar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Oquar 1526, teléfonos 924-1737 y 924-4780. El tema está en la calle. Bueno y Franco, ¿pueden jugar juntos desde el vamos en la formación aurinegra? ¿Se define el campeonato de apertura en este periodo de pases? River es favorito. ¿Está bien que el Chengue Morales haya vuelto a Nacional? ¿Y cómo se defiende mejor? ¿Línea de 3 o línea de 4? Las posiciones están claras. Para mí, no es favorito. Sí, es favorito clasificar. Creo que no era el momento para regresar. Ustedes eligen. Y no, yo estoy de acuerdo con el muchacho, no debe seguir. Quiero votar por Héctor Hugo Sosa. Creo que tiene razón Oscar Velo. Le doy el voto a Boni. Yo voto por Rivas. Yo estoy de acuerdo con Carpián. Yo opino igual que JC. Duelo, para saber qué piensa la gente. Aquí estamos con este tradicional segmento de Hora 25, ya de los días lunes. El duelo, rapidito nos metemos en tema, tendrá que ver con la segunda final que jugaron los equipos de Nacional y Defensor Sporting. Está como defensor del cetro que lograra ya la semana anterior, ¿no? Creo que fue así. Carlos Bardaquian, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo, el saludo para todos. ¿Cómo andan? Bien, todo en orden. Bueno, como retador, Máximo Goñi. Buenas noches, Goñi. ¿Qué tal? Me querían vetar, ¿eh? No sé por qué, no sé por ese motivo. Yo tampoco. No aparecía, acá lo acusan que no aparecía. Bueno, no sé. Por favor. Me querían, está a ver que me veten a las 4 de la tarde en otro punto del dial, pero... No, qué acá no. No, nadie lo vetaba, por favor. Acá no. Por favor. Me estoy bancando un programa que hace años que no veo, que está igual que hace 35 años, estoy tratando de conciliar el sueño porque están muy buenas las notas, y llamo y me dicen, no, ya había otro, me habían pasado el plumero, ya no corría para hoy. Y bueno, tiene que arreglar, no sé si hay, ¿corre dinero en esta la vuelta? No, está tan... ¿Corre qué? No, si hay algún acomodo, algo, pero está... Bueno, vamos al tema entonces en cuestión. En definitiva, ¿el arbitraje de Darío Ubriaco perjudicó a Nacional? Ese es el tema para esta jornada. Ustedes tendrán la chance de opinar después de conocer el pensamiento de Máximo Goñi y de Carlos Bardaquian. Y como ustedes lo saben, cada integrante, tanto Máximo como Carlitos, tendrán 2 minutos para exponer su pensamiento. Comenzamos con Máximo Goñi, quien tiene 2 minutos a partir de este momento. Vaya, yo agradezco la convocatoria de los productores del duelo, ¿no? La agradezco porque siempre hemos dicho que los jueces, en líneas generales, sin mala fe, pero los jueces, en líneas generales y sin mala fe, protegen a los equipos grandes. Y hay miles de ejemplos. Ayer, sin embargo, mi concepto fue una excepción. Por ejemplo, FAU sistemáticos, infracciones sistemáticas de Gaglianone cuando nacían los ataques de Nacional. No fueron sancionados con la tarjeta amarilla como correspondía. Es decir, se cobraba el FAU, pero ante la reiteración, el árbitro Uriaco mantuvo una actitud absolutamente pasiva. Es decir, que por reiteración de amarillas, por ejemplo, fue expulsado Loredo, pero por reiteración de amarillas, en Defensor no pasó absolutamente nada, una tarjeta amarilla a Marchand, cuando incluso Gaglianone también le pega al mismo jugador que primero le pegó Marchand. Otro aspecto me parece medular. Pintos toma de atrás de la camiseta Álvaro Fernández. De atrás de la camiseta Álvaro Fernández. Se cobra el FAU, pero violentando el reglamento, que es muy preciso y concreto, el árbitro Uriaco no saca la tarjeta amarilla que corresponde al marcador violeta. Un error de observación muy grande porque seguramente no vio que lo tomaba de la camiseta el jugador defensorista. Otra. Le quedan 30. De Sousa. Le tira una plancha a Arismendi, era roja directa, sin embargo la amarilla fue para Arismendi, que fue a buscar la pelota en forma limpia y de buena fe. Otra. Díaz, 15. Con total intención, Díaz abre el brazo para ganar la posición y también para golpear a 10. En este caso, Oscar Morales. Para mí era jugada de tarjeta clara. 5. No pasó nada. En un partido tan parejo, creo que estas jugadas, sin mala fe del juez, perjudicaron en esta oportunidad al equipo grande, en este caso al Club Nacional de Fútbol. Bueno, 2 minutos 8 segundos, el tiempo empleado por Máximo Goñi. Vamos a darle ahora los 2 minutos a Carlito Gardaquian para que nos dé su opinión en tal sentido. Si bien entiendo y comparto que Darío Uriaco no tuvo una buena tarde hacia el arbitral porque manejó mal las tarjetas, porque en algunas observaciones, como esa jugada de Diego de Sousa, que me parece que ve la amarilla para Arismendi y era para de Sousa, entiendo que sí fue justa la expulsión de Nicolás Loureiro. Y me parece que si bien nos detenemos en jugadas puntuales, estamos no observando lo medular de todo lo que fue el rendimiento de Nacional. Nacional hace 8 partidos que no gana, no viene funcionando bien. Otra vez pusieron a Federico Domínguez, defeccionó nuevamente. Nacional no tiene ideas, se repite muchas veces en el pelotazo. Entonces me parece que más allá de observar la tarea de Darío Uría con un partido que terminó empatado, si bien no fue buena la labor del árbitro, me parece que no incidió directamente en el resultado del partido. Un primer tiempo para cada uno, Nacional estuvo mejor en la parte inicial, Defensor luego se recuperó en el complemento. Si vamos puntualmente a jugadas de repente individualizadas, recuerdo también que una salida a Rodrigo Muñoz donde le comete una infracción a Diego Vera y luego Vera responde a eso. No fue bueno el partido Uriaco, coincidimos, pero de ahí a que Nacional haya sido perjudicado netamente por la expulsión de Loureiro y por las demás incidencias, me parece que no se está observando que Nacional no viene jugando bien y que ayer podía haber perdido el campeonato. Loureiro es un jugador que si bien es muy golpeado en el fútbol uruguayo, también hay que destacar que simula muchísimo, que se tira demasiado. 30. Está pensando más en buscar la simulación de la falta en vez de definir la jugada. Me parece que en este aspecto Nacional ayer no fue perjudicado, sí la tarea no fue buena, pero el equipo deberá levantar su rendimiento para poder llevarse esta serie final del campeonato uruguayo. Bueno, muy bien, 1:51 el tiempo utilizado por Carlos Bardaquian. Ustedes escucharon claramente la posición de uno y de otro. Para Máximo Goñi, Nacional resultó perjudicado por el arbitraje de Darío Uriaco. No es así el pensamiento de Carlos Bardaquian con relación al partido de ayer. Como siempre, ahora hasta 5 oyentes podrán decirnos su pensamiento en tal sentido. Comunicate 915-4005 915-0898. Reiteramos los teléfonos 915-4005, 915-0898. Primer oyente en línea, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Eugenio de la Octava Rivera. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo andas? Todo bien, por suerte todo bien. Bueno, muy bien. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Goñi. Y el Bardaquian, la verdad que es lamentable su opinión. A Loureiro sistemáticamente en todos los partidos, todos los rivales lo salen a buscar, a golpear, a mansalva. Y pongo como ejemplo el clásico, lo que hizo De Los Santos, Darío, Alcoba, en todos los partidos, lo que golpeó ayer Gaglianone, Pablo Pintos, el planchazo de Sousa, que era roja directa, y le saca amarilla a Arismendi, es vergonzoso. Lo de los arbitrajes es vergonzoso, y el juez Otelo Roberto, que habló ahí, dijo clarito que para él viene una orden de arriba y es así. O sea, como Peñarol no ha clasificado a nada, Nacional tampoco puede ganar nada. Lo veo de esa manera, es lamentable. O sea, el que vio el partido, la forma que le pegaron a Lodeiro, y por dos faucitos, porque yo pido que lo muestren los dos faus, cuando Lodeiro le sacan la amarilla, el juez le hace seña de que como que era repetición de full, y llevaba dos faus convertidos, pero faucitos. Es una vergüenza la forma que le pegan a él, y que lo echen por eso, y los jugadores defensores terminen los 11 dentro de la cancha en la forma que pegó, que agredió sin pelota, como el caso de Vera al golero de Nacional, no sacaba amarilla a Pablo Pinto cuando el flaco Fernández se le va y lo toma por dos veces de la camiseta, lo tira al suelo, le corta una jugada totalmente de gol. Es realmente vergonzoso. Gracias, Eugenio, quedó muy claro tu pensamiento, Eugenio. Gracias por tu llamado, ¿eh? Hasta luego entonces. El primer oyente, el primer voto fue para Máximo Boñi. Seguimos adelante aquí, 9:25, estamos en el duelo. Segundo oyente en línea, buenas noches, ¿quién habla? ¿Quién habla? Panadero. ¿Pero cómo le va, panadero? ¿Qué cuenta? Bueno, nada, córtenme, que quería una charla para que... Y ya, no, estaba malado el hombre, estaba malado. Soy de Nacional. Para mí, no interfería el juez. Ajá. No, porque está, le pegaron mucho, sí, pero se tira mucho también. Y no olvidemos que es una final, ya chetiza. Ajá. Y si le voy a cobrar el penal a Vera, hacía llorar el cuartito. Bueno, panadero, ¿a qué hora tenemos los corazones dulces? 5:59 AM. Qué tiro. Impresionante. Gracias, panadero. Hasta luego. Primer voto para Carlos Bardaquian. Están 1-1. Goni Bardaquian, 9:15, 40:05, 9:15, 08:98. Tercer oyente en línea. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches. Fabián de Paso Carrasco. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, hecho? Bien. Bueno. Bueno, mirá, yo creo que Nacional, sistemáticamente, unos cuantos partidos aparte, como no encuentra el fútbol, ya viene abriendo en los casos internacionales antes el paraguas y ahora quejándose de los dos arbitrajes de las finales. Yo creo que fue un mal arbitraje para los dos lados y algo que rompe los ojos. Si quería perjudicar a Nacional, o sea, si quería que ganara Defensor, cobra el penal claro que hubo a favor de Defensor y no lo cobró, y como se terminaba el partido, y ganaba y salía campeón Defensor. Acá tiene una suerte el juez, que no es internacional, porque muchos periodistas, si fuera internacional, dirían que es deshonesto, que es mala persona o que está arreglado. Como es juez uruguayo, no dicen nada. Pero lo que digo, que para mí en este caso tiene razón Bardaquian. Gracias, Fabián, por tu llamado y tu opinión, ¿eh? Segundo voto para Carlos Bardaquian, ahora están 2-1, entonces. 9:15, 40:05, 9:15, 08:98. Otro oyente en línea, buenas noches, ¿quién habla? Arriba Fernando de Cerro Largo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda todo? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Bueno, estoy de acuerdo con Bardaquian. Ajá. No interfirió el juez para nada, se equivocó para los dos lados. Y me parece que en cualquier momento, Peñarol o los jueces van a tener la culpa de los dos goles de Boselli si seguimos así. Lo doy ver a Peluso llorar por el arbitraje de un cuadro grande, es lamentable. Lamentable, lamentable. Me parece que de a poco Nacional ve que se le está apagando la vela y que ya está tratando de poner a Defensor en el horno, pero creo que cometió errores para los dos lados, pero error más grande que el penal y todavía el foul del gol de Romero, que no fue, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Bardaquian, y si el juez fuera internacional acá ya lo habían colgado. Fernando, gracias por tu llamado y tu opinión desde Cerro Largo, Te mando un abrazo grande. Gracias, hasta luego, Bueno, sí, aquí lo estamos liquidando, ¿verdad, muchachos? Porque ya Carlos Bardaquian ha llegado a un total de 3 votos, 1 para Máximo Goñi. Así que Goñi, habrá que esperar su próxima participación en esta sección, Bueno, con mucho gusto, felicitaciones al ganador. Gracias, muy amable, muy deportivo allí Máximo Goñi, salvando al vencedor, que en estos momentos tiene la palabra, señor Carlos Bardaquian. Bueno, muchas gracias a Goñi, de Fair Play ante todo, ¿no? Esperemos que sí, el miércoles tengamos una final disfrutable, ¿verdad? Y que la gente acompañe en mayor número al Estadio Centenario. Es un caballero del deporte, Carlitos. Yo creo que Bardaquian vio como cuando se dice, este es el yerno ideal para una suegra. ¿Vio cuando se dice eso? No vi nada. Bueno, para 6. Bardaquian es el ganador ideal, el jugador ideal del duelo. ¿Su suegra es así en su familia? ¿Usted es el yerno ideal? Para mi suegra creo que sí. Ahora me está esperando con la comida, mire usted. ¡Ah, qué bueno! ¿A esta hora se prende con la comida? Lo que pasa es que fuimos a juntar el vicio de jugar al fútbol 5 y bueno, llegamos tarde, ¿no? Por eso. Ah, está bien. Está, y después se queja, mañana, después se queja, tiene que madrugar mañana. Y su pobre suegra esperándolo con la comida. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cocina bien su suegra? Sí, sí, mi señora también. Lo que pasa es que mi señora ahora está estudiando, entonces queda bien con todo el mundo, con la señora. Por eso le digo, es un fenómeno. Bueno, saludos a la familia. Está llamado a hacer historia en esto del duelo, ¿verdad? Muy buena la producción del duelo. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Por eso no la vuelta olímpica. ¡Epa! Y que vean la presidencia en el jurado de la sellada también. ¿Por qué no dan la vuelta olímpica? Y todavía está, no se había ido. Por suerte el relato está bien cubierto, ¿no? Hasta mañana, muchachos. Chao. Así ha pasado esta nueva edición del duelo. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Especialistas, papas frescas todo el año bien ricas, para tartas y empanadas. La especialista. Tapas para empanadas, pascualina y copetín. Para que usted las lleve con los ojos cerrados. Hoy se hacen, hoy se venden. La especialista. ¿Llegaron los chinos? Están en Simaco. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos, están todos en Simaco. Simaco campeón en vehículos chinos, todos los repuestos al precio mejor. Simaco. ¿Uno va para atender? Simaco. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Sí, sí, en Buenos Aires, viejo. Sí, hola, la señal de celular, sí. Clásico, viejo. El sueño ver la final de un Boca-River. Sí, sí, está todo bien, quédate tranquilo. Más bien que tengo la bandera y la camiseta de River puesta. Por... Viejo, viejo, no te escucho bien. ¿Qué? ¿Te parece que no da? Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. Full Trofeos, todo tipo de medallas, copas, plaquetas, grabados. Full Trofeos, Gaboto entre Miguelete y La Paz. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Chevrolet, Jaguarón. Repuestos originales. Chevrolet. Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. Exija lo mejor para su motor. Exija Lubrifiner. Desde Estados Unidos, la línea más completa de filtros para maquinaria agrícola, vial, forestal, transporte pesado y automotriz. Lubrifiner, representante exclusivo Antomil Sociedad Anónima. Cufre 2465, teléfono 208-6063. Un oriental en Serbia, junto a los deportistas uruguayos. Juegos Olímpicos Universitarios. Directo desde Belgrado, informa el escribano Nelson Filosi. Auspician Ministerio de Turismo y Deportes y Simaco Repuestos. Uno más para atender. En el estadio de Obilić, ubicado en pleno centro de Belgrado, Uruguay hoy derrotó al equipo de Marruecos por 2-0 en un partido que se presentó favorable para el elenco celeste y que supo aprovechar las oportunidades, que fueron unas cuantas de gol, porque abordó el encuentro con mucha tranquilidad. era la gran expectativa o la gran interrogante de qué es lo que podía ocurrir con el elenco, dado lo que había sido una derrota ante Italia que había calado hondo y que había dejado las secuelas en muchos de los futbolistas. Pero se recuperó el anímico, también eso trasuntó en la relación de lo futbolístico, y así fue como se encaró el partido ante un equipo que, muy veloz, hábiles sus hombres y bastante bruscos los marroquíes, que complicaron el partido en algunos momentos, pero Uruguay supo manejarlo y con una formación que fue diferente a las que estaba utilizando en los últimos encuentros del técnico Antoria, le dio una tónica distinta, mayor movilidad en el ataque, con más hombres, con una presencia de Carsoli, un futbolista de muy buenas condiciones, que acompañó a lo que podía ubicarse dentro de esa zona de peligro del arco rival con Campos, y así fue como llegó la apertura, un remate de pelota quieta, muy bien ubicado por el capitán, que fue Diego Suárez, y después Carsolio conquistó el segundo tanto, que a la postre fue la victoria definitiva. Por eso entonces se han compuesto los ánimos, los futbolistas piensan que ahora en esta serie que están jugando es trascendente, porque no es una contradicción, salir noveno quizás significa mucho más que salir octavo, porque los ocho que juegan arriba, quien sale octavo significa que ha perdido sus partidos, en cambio quien sale noveno en la serie de abajo, por así definirlo, tiene que ganar los tres partidos, o sea que en rendimiento es superior. Y así ha sido todo esto, una producción que, insisto, ha sido interesante, quizás no de las mejores, porque se jugó muy bien ante Corea y también ante Italia, pero no con resultados favorables, pero en esta oportunidad se aprovecharon las ocasiones, se manejó el partido y el rival quedó en el camino. Victoria entonces del elenco celeste por 2-0 ante los marroquíes. Sin jugar del todo bien, Uruguay ganó ante los marroquíes en un partido que evidentemente tenía que recuperarse fundamentalmente en lo anímico, porque haber caído en Italia en el último minuto del partido, eso sí que complica a cualquier equipo, y eso es lo que ocurrió con los muchachos celestes. Hizo varios cambios para tratar de recuperar el técnico Antoria, le dio resultados, se cambió el ritmo de fútbol, se cambió el esquema, ya no se jugó con un solo hombre rotativo dentro de la función ofensiva, sino que se fue mucho más ambicioso, un mediocampo más veloz, y de manera especial arriba la presencia de un chico Carsolio que combinó muy bien con Campos y fueron la gran pesadilla para el equipo marroquí, que pegó y bastante, que incluso en algunos momentos del partido pensamos que la roja tenía que salir para algún futbolista marroquí, sin embargo salió para un uruguayo, para Goñi, y de esa manera quedó con un hombre menos, pero se siguió jugando, se siguió aportando capacidad de inteligencia. Antoria vio bien el partido nuevamente, un técnico que está demostrando que sabe dirigir a estos muchachos, que los ha acoplado, y así de esa forma se fueron dando los minutos para pensar que no iba a haber inconvenientes para imponerse como efectivamente ocurrió. En un estadio impecable, es algo notable cómo se manejan acá todos los elementos de las instituciones. Es una institución, Obilich, que está en quinta división, atención, en quinta división, y tiene un estadio para 6.000 personas, está rodeado de edificios, y uno de esos edificios es las oficinas en cuatro pisos que tiene la institución. Y atención, no tiene casi socios, solo tiene sponsor, y de esa manera se mantiene y ha demostrado que era para albergar la capacidad impecable de lo que fue este partido para Uruguay. Decimos impecable porque se ganó, ¿verdad? Y todo esto, damos fe. Desde Belgrado, informó el escribano Nelson Filosi. Fue un auspicio de Ministerio de Turismo y Deportes y Simaco, uno más para atender. Trabaja en el centro de Montevideo, deje su coche en un lugar seguro. De lunes a viernes, 600 pesos todo el día, todo el mes. Estacionamiento Cordón, en el centro, Santiago de Chile, 1168, esquina Maldonado, 903-07-84. Atención electricistas de interior, Raúl González, bobinados, trabajos realizados y enviados en 24 horas. 40 años de experiencia nos avalan. Somos especialistas en ómnibus, camiones y maquinaria pesada. Tomás Gómez Oro 2787, telebobinados 481-2008. Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país. Sudel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caravaggio. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en hora 25, el gauchito del talud, que trae sonrisas al deporte. ¡Qué misterio es, aparcero del uruguayo, el campeón! Será la definición en el próximo entrevero. El domingo, en el tablero, otra tabla más se dio. Aunque la Junta arañó el título codiciado, el doblete de 1-1 dejó el pleito postergado. Igualaron los fervores tricolores y violetas, los que usando sus recetas son del año los mejores. Y con los mismos rigores, pasado mañana de nuevo vuelven a mostrar su juego en una tercera cita, donde aparecen los tuertos con alguna ventajita. La balanza se ha inclinado por algo que al bolso inquieta, cuando la doble tarjeta lo de ellos salió expulsado. La manija le ha quitado a lo del Parque Central, con ese fallo arbitral, y hablando del juez hermano, dejó cabrera a los dos, chillan Sirio y Troyano. Para el miércoles la topada, ¿a qué árbitro nombrará? Porque la rionda no está, y eso traerá encrucijada. Ojalá que sea acertada la próxima decisión. No quiero ver un campeón, sean tuertos o tricolores, que se arrimen a la copa porque le hicieron favores. A esperar pasado mañana, violeta y trico, sereno, ojalá con tiempo bueno, sin tanta lluvia mojada. Será cosa liquidada si gana el de la farola, pero respeto la aureola de los del Parque Central y el gauchito del talú de la chance, por igual. Y así pasó en hora 25 el gauchito del talud, una presentación exclusiva de Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caravaggio. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Sudel Limitada, teléfono 226-17. Esto fue Hora 25. Esta edición de Hora 25 comenzó con el diálogo de Eduardo Rivas con Fabián O'Neill, ex jugador de Nacional, entre otros, quien remarcó qué jugadores le gustan más del plantel del tricolor y de Defensor Sporting. Te voy a dar dos nombres de los que me gustan a mí, ¿no? En Defensor de Sousa y en Nacional de Hueso Romero. Esos son los jugadores que a mí me gustan porque que tienen esa mentalidad, cada rato quieren ganar, y eso es lo que me gusta a mí. Rivas también le preguntaba al ex tricolor Fabián O'Neill acerca de los técnicos Jorge Román da Silva y Gerardo Cono Peluso. Bonillo está loco, lo que ha hecho con Defensor es espectacular, y lo de Peluso también ha sido espectacular. También Carrasco es un fenómeno en el sentido como de técnico. Para mí, ¿no? Creo que estos tres técnicos que te nombré, como Polilla, Peluso y Carrasco, creo que para mí son los técnicos que a mí me gusta para el fútbol, que yo pienso, ¿no? Por último, le preguntamos a Fabián O'Neill cómo ve el proceso de la selección uruguaya. No puedo hablar yo porque yo tuve problemas con Tabárez en el Cagliari cuando él tuvo el técnico. No le deseo a él mal ni nada porque yo no tengo rencor con nadie, pero no es el técnico. Yo te di tres técnicos, sí, sí. Lo que eran los técnicos. Para mí que eran, son ganadores. Para mí este no es ganador. Yo para mí, Uruguay no clasifica. No, después ojalá que clasifique por los jugadores y por la gente del Uruguay, ¿no? Pero con el técnico que tiene, creo que no va a clasificar. Más tarde el diálogo era con el futbolista violeta Pablo Gaglianone, quien dio su parecer sobre las finales que se están disputando por estos días. Pero fue totalmente diferente a lo que fue el partido pasado, y honestamente creo que Nacional había buscado más que nosotros, pero en este creo que si el resultado hubiese sido otro, creo que la justicia hubiese sido que no hubiésemos quedado con el partido. El volante violeta también dio su parecer sobre el arbitraje de Darío Uriaco. El arbitraje influyó mucho en cobrarnos mucho FAU en contra, si lo ven los números lo dicen claramente, tuvimos 21 FAU en contra, todas las manchas venían en contra de nuestro lado Y bueno, eso te lleva metiendo dentro de un área. Nacional se quejó amargamente del arbitraje. Todo el año se vio quejando Nacional. ¿Qué le vamos a hacer? Otelo Roberto, ex árbitro, también habló sobre el arbitraje del día de ayer del Internacional Darío Uriaco. En primer lugar, te animo a decir que no incidió para nada en el resultado del encuentro, ¿no? Pero vieron jugadas allí y actitudes que no redondearon para lo que yo entiendo sería un muy buen arbitraje, ¿no? Bien, así estamos llegando al final de esta nueva edición de la 25. Gracias, Carlitos Condesa, por habernos puesto en el aire. Ya viene Entre Todos aquí en Oriental. En materia de Hora 25, los invitamos a reencontrarnos mañana 11:30. Que pasen muy bien y que tengan buenas noches.